Le canto al aire, le canto al cielo, le canto a esta linda mañana de sol. Le canto a la risa, le canto a la risa, al día le canto, esa es mi canción. Al día le canto, esa es mi canción. El aire me canta, el cielo me canta esta linda mañana de sol. Me canta la brisa, me canta la risa, el día me canta, yo soy su canción, el día.